Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy vamos a rendir un homenaje a algunos violinistas a los que queremos, que nos han hecho recordar y que nos han hecho llorar de pura felicidad. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? A mí el violín siempre me hizo llorar. De chiquito fue mi primer instrumento y creo que mi familia también lloraba. Cuando vos tocás el violín. Quiero decir algo, estamos escuchando en este momento nuestra típica cortina con Isaac Perman en violín y André Prévan en piano y otras bestias como Jim Hall en guitarra, etcétera, etcétera. Digo esto porque nunca decimos que es la cortina, alguna vez el año pasado lo hemos pasado entero el tema, pero justamente es un violinista de los mejores que hay en este momento. Este disco es de hace 27 años. Bien, el violín es una cosa muy dulce, a mí no me gusta particularmente, me parece tan dulce que justamente me empalaga, prefiero el cello, por ejemplo. Ajá. Pero reconozco que el violín tiene un sonido que logra alturas y que logra sensaciones que otros instrumentos difícilmente logran, que ni siquiera se le acercan, ¿no? El violín es un instrumento muy complicado, ¿vale? Porque viste que los instrumentos de cuerda frotada, como el violín justamente, tienen esa rara cualidad de que bien tocados pueden ser muy dulces y mal tocados son muy desagradables, cosa que no pasa con el piano, por ejemplo, porque el piano, aunque lo toque un bebé, suena siempre bien. Una persona puede tocar mal o bien el piano, pero no puede sonar mal el piano, ni aun cuando quiera. Tiene que desafinar, tiene que hacer cosas espantosas para que suene mal el piano. En cambio, el violín, los instrumentos de cuerda, también los de viento, tienen esa particularidad de que cuando una persona todavía no estudió suficientes años, suena horrible. Ahuyenta. Por eso decía yo que de chico sufrí mucho con el violín hasta que finalmente lo dejé por el piano. ¿Es difícil tocar el violín? Es muy, pero muy, pero muy difícil. ¿Cómo hizo Sixto Palavecino sin tener el Conservatorio Manuel de Falla? No, bueno, pero hay gente que aprende, o sea, hay gente talentosa y aparte es cuestión de tiempo, como todo es horas, horas, horas de práctica. Sixto Palavecino se nos fue hace poco y es un caso raro, ¿no? El violinista. Así es. Violinista. De violinista. Sí. Era músico, cantante y poeta y aprendió a tocar en el medio del monte. Se hablaba de pactos salamanqueros por la versatilidad que tenía. Y era un tipo que además podía ejecutar y cantar, lo cual parece ser que es doblemente difícil. Sí, yo lo que recuerdo de la práctica de violín de chico es tener todo el cuello torcido y dolores espantosos que un niño de 10 años no tiene por qué sufrir. Así que les recomiendo la práctica de otros instrumentos de niño. Che, queremos recordar hoy justamente de que estamos hablando de violinistas a Sixto Palavecino por todo lo que fue además como figura de la música popular, por su compromiso con sus propias raíces, por el rescate del quechua, por la difusión de su cultura, por la defensa incluso de un montón de proyectos sociales, por la independencia de criterios y por la belleza de su laburo. Así es. Quiero decir algo más al respecto que tiene que ver con la salud, y es que Sixto Palavecino murió de chagas. Siempre viste que dicen, bueno, si este tipo hubiera nacido en Nueva Orleans, sería como... Bueno, si hubiera nacido en Nueva Orleans, por lo menos no hubiera tenido chagas, porque es una enfermedad endémica del sur del mundo. ¿Por qué a ningún laboratorio del norte del mundo le interesa curar una enfermedad de pobres? O sea, hay dos caminos para esto. O se contagian de chagas los ricos, o la llevamos para el norte. Es un drama y no hay que silenciarlo esto, porque era una figura importante de la cultura argentina y murió de esta enfermedad que es una vergüenza para la humanidad en el siglo XXI. Pero bueno, que marca un poco como estas cosas de la dependencia. Es una palabra muy vieja, pero que sigue. Un día acabas de tocar un tema que me parece muy piola. Un día deberíamos hablar de salud y música. ¿Cómo no? Sería interesante. Nos vamos a agarrar trompadas. En principio, en el año 98, Don Sixto Palavecino apareció con un dígito bien armado y empezaba a despedirse de alguna manera, junto a sus familiares, junto a músicos queridos, y sacó algo que se llama a sí mismo homenaje. Esto que vamos a escuchar se llama Mishkisitu y significa dulcecito. Chacarera cachupeoja, charin mishitu chaypachaja. Sarinchu sanan cachai pacha. De esta temporada de Notas al Margen es que transmitimos desde la Biblioteca Nacional, así podemos compartir con nuestros músicos la mesa directamente y charlar con ellos. Y como ocurre casi siempre, nosotros charlamos con nuestros músicos en la segunda parte del programa sobre sus laburos, y en la primera parte hacemos como un homenaje a eso que nos lleva al tema del día, ¿no? Hoy, como estamos hablando de violines, estábamos escuchando a Sixto Palavecino, de quien se dice además que fabricaba sus propios violines y los escondía en árboles. Y en la mitad de la charla se nos cayó Sammy Abadi. ¿Cómo te va, Sammy? Bien, todo bien. ¿Bien? Bien, así bien. Que te invitamos a compartir el programa con nosotros. No, ahí subí. Subiste. Lo bueno de esto es que justamente nos pareció piola tener una tercera pata en esta mesa, ¿sí? Te quedás con nosotros todo el programa. Por supuesto. Hablemos de música. ¿Lo conocen a Romy Lacatos? No. ¿Sí? Es gitano. Hijo de gitanos, hijos de maestros de violines, de él se dice que Yehudi Menuhin paró un día nada más que para verlo, saludarlo y escucharlo tocar. Ajá. Hace 10 años sacó también un compilado de música popular y reinterpretaciones de piezas clásicas, ¿sí? Esto que vamos a escuchar ahora en realidad no tiene una aproximación tan heterodoxa, es más bien una tonada, es un sonido que nos va a resultar muy familiar, pero vos vas a hablar seguramente mucho mejor que yo de Brahms, por ejemplo, porque esto es la danza húngara. No quiero hablar mucho de Brahms. Las danzas húngaras son piezas de carácter popular. Brahms, todo el mundo sabe, no era húngaro, era alemán y del norte, pero vivió muchos años en Viena y me parece que ahí debe haber tenido contacto con la cultura de esa parte, digamos, del este del imperio austríaco. Los músicos gitanos y los músicos gitanos húngaros estaban muy de moda en el siglo XIX. Aparte, Brahms fue muy amigo de un violinista que no me acuerdo ahora el nombre. Ay, qué papelón. Pero por ahí Sammy lo conoce. Pero uno de los violinistas más famosos del siglo XIX, que era de ascendencia húngara y para quien él escribió muchas de las cosas, escribió para violín. Y no, se me fue el nombre. Yo no me acuerdo el nombre, pero yo sé que él le consultaba. Sí, exacto. Consultaba sobre la posibilidad o no de ciertos pasajes. Sí, pero eso, como te dijera, uno de los tres o cuatro violinistas más famosos del siglo XIX. Joaquín. Ahí exactamente. Está, Erik Joaquín. Me acordé. Que era un violinista, creo que era húngaro. No lo sé, pero era un capo y era muy amigote de Brahms. Yo imagino que estas piezas tienen mucha influencia de Joaquín. Se escribe Joachim con CH. Tiene mucha influencia de él en la escritura de Brahms. Nada, la belleza y la alegría de la música balcánica hecha por gitanos. Esto es la danza húngara de Brahms. Thank you. No encuentro ninguno que no esté cooptado por el método Suzuki. Notas al margen. Pero con el método Suzuki aprendes más rápido. Notas al margen web.blogspot.com.ar. Les recuerdo que esta temporada de Notas al Margen transmitimos desde la Biblioteca Nacional, gracias a que la producción la hace Gonzalo Cladera, gracias a que los registros de todos los eventos los hace Darío Cataife, también gracias a que podemos compartir nuestro aire, nuestro juego y nuestras canciones con FM en Tránsito en Castelar, con FM La Tribu en Capital Federal, con FM La Azotea en Mar del Plata, con FM de la Calle en Bahía Blanca, con Radio Arte en Caimán Chubut y con Antena Libre, que es la radio de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Sí? En General Roca. En General Roca. En fin, por todos esos lugares estamos volando y hoy queriendo estar como siempre ahí con ustedes. Estamos con Sami Abadi, lo dijimos, hoy estamos compartiendo el programa con Sami todo el programa, porque nos pareció piola poder hablar del violín como instrumento, como herramienta y como evento, ¿sí? Durante todo el programa. ¿Cómo llegaste al violín, Sami? Bueno, no fue mi primer instrumento. Empecé con una iniciación musical que me gustó mucho, que tenía un poco de todo. En esa época la vanguardia, digamos, venía del lado del Collegium Musicum, que hoy en día sigue en actividad, pero un poco con esas mismas ideas que, bueno, hace mucho tiempo eran novedosas. Hoy tal vez no tanto. Y entonces tocaba flautas dulces y tocaba un poco todos los instrumentos. Esos instrumentos considerados didácticos, ¿no? Con placas. Con placas, que son divinos. Sí, sí. Lo sufro. Bueno, y después toqué la guitarra y me dediqué a cantar, como todo. No sé si como todo, pero es como tan natural, ¿no? Cuando uno está en la adolescencia, vincularse con la canción y vincularse con esa cosa un poco spinettiana, digamos, ¿no? Listo, es un muchacho que se puede quedar a nosotros acá a decir la palabra santa. Y bueno, finalmente, durante todo el secundario estuve como entendiéndomelas con la guitarra y haciéndola una cosa como muy parte mía, pero en un momento empecé a sentir que la guitarra era un instrumento como muy transitado, donde de alguna forma pensaba que había tanta gente que ya había encontrado tantas voces en la guitarra, que me parecía como necesario acercarme más a una propia voz, incluso cambiando de instrumento. Y hice ese salto así, bastante osado, de cambiar de instrumento y pasar a un instrumento enteramente nuevo. Después de ya tener un recorrido con otro. Y así empecé con el violín. Tenía mucho que ver con violinistas que yo escuchaba en ese momento y que obviamente se estaban como llevando mi apreciación, ¿no? Y mi admiración. Por ejemplo, Eddie Jobson, que era violinista de un grupo sinfónico que se llamaba UK. En esa época se conocía bastante a Jean-Luc Ponty. Alguna de la música que él hacía me gustaba mucho, especialmente cuando trabajaba con Frank Zappa. Frank Zappa tuvo otros violinistas trabajando con él. Sugar Cane Harris se llamaba uno, que es un violinista de blues. Y después estaba Kansas, que hoy es un grupo olvidado. Pero por ahí puede ser, pero en esa época cuando uno le prestaba mucha atención a esos arreglos tan poblados y tan polifónicos dentro del rock sinfónico, que se llamaba así, ¿no? Esos violines ahí metidos en el medio del progresivo a mí me mataban. Y bueno, así fue que el violín. Ese es justamente uno de los ejemplos que vamos a poner mientras estamos hablando. Está sonando Punto de No Retorno. Qué bueno. Es una mezcla de dos cosas. Es como historia es interesante, como concepto el Punto de No Retorno era algo increíble, digamos, en ese momento, cuando nosotros éramos mucho más chicos. Y los arreglos en violines eran inusuales justamente para una formación rockera como era Kansas, ¿no? Así que por los tres lados era muy interesante. Después fuimos creciendo y los fuimos desprestigiando como banda comercial, pero en aquel momento la verdad de Kansas era algo muy interesante. El progresivo, me parece a mí, tiene como una especie de curva que es casi calcada en todos los grupos. tres o cuatro discos fantásticos que aparte si los vas a, te vas a fijar, corresponden a un momento muy preciso en el tiempo, ¿no? Del, del 70, del 69 hasta el 75 y después de ahí en general todos los grupos empiezan como a hacer como, una, como un middle of the road, que así lo llamaban, ¿no? Que ir a la mitad, a la música un poco más apreciable por una cantidad de gente mayor. Y yo creo que se vieron sometidos a una situación que tiene mucho que ver con la existencia del Club del Disco, que es la presión de la multinacional para hacer una música un poco pasteurizada, un poco accesible a un oído promediado, ¿no? Me parece que por eso Kansas y otros grupos también empiezan como a estandarizar la, la, la propuesta. Pero si vamos a hacer esos tres o cuatro discos seminales que Kansas los tiene, este, y también los tiene Yes y Genesis, y bueno, etcétera, etcétera, son fantásticos. Che, hay en esa misma época una corriente musical muy distinta a lo que era el rock sinfónico, por estética y por contenido y por obligación. Muy al sur de donde estaban los pibes del sur de Estados Unidos, estaba Kerry Livgren, era el violinista de Kansas. No, no, era el violero. El violero, era el violinista Robbie Steinhardt. Ah, Robbie Steinhardt, ahí va. Sí. Bueno, mucho más acá estaba Alfredo Zitarrosa. ¿Está? Qué salto. En el año 72 Zitarrosa saca un disco que contiene una canción que con los años se fue convirtiendo en muchas cosas, en un himno que tiene diferentes lecturas y diferentes contenidos. Cuando nosotros hablamos de El Violín de Becho sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Se ha convertido parte del cancionero popular latinoamericano. Pero cuando hablamos de Carlos Arismendi nos perdemos un poco. Y Carlos Arismendi era justamente Becho. ¿Sí? Carlos Arismendi era el violinista que llegó a Montevideo, que tocaba en los bares de la Plaza Cagancha y que se rodeaba de amigos que se alucinaban escuchándolo tocar. ¿Sí? Tocaba gratis, tocaba para quienes estaban ahí. Empezó a tocar en Orquesta del Sodre. El Sodre, recordemos que es el servicio de difusión uruguayo. Con lo cual se fue ganando un prestigio entre sus colegas, fue creciendo cada vez más y sin embargo él seguía tocando por cada vez menos. Se fue a Alemania en una beca, ganó un concurso entre muchos violinistas europeos, volvió, recuperó su lugar en el Sodre y en esas idas y vueltas lo conoció Alfredo Zitarrosa. Zitarrosa un día escuchándolo tocar se iluminó, escribió algunas palabras, se las llevó, no les gustaron, corrigió y volvió y ahí apareció la imagen Mariposa Marrón de Madera, refiriéndose a Violín de Becho. Como corresponde a este programa, lo que vamos a escuchar no es la versión tradicional de Alfredo Zitarrosa. Así que los tradicionalistas, los conservadores de la canción popular latinoamericana se van a agarrar la cabeza. ¿Sabés quién va a cantar? Sí, Dani Melingo. Que cambien de radio eso. Del disco UFA. Esto es El Violín de Becho por Dani Melingo. Becho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre y que al amor y al dolor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por la noche como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta,